Vieques me duele en el alma, Vieques me duele en el corazón. Yo sé que un día fue mío, pero alguien vino y me lo quitó. Yo sé que un día fue mío, pero alguien vino y me lo quitó. Vieques. También son antillanos y no impreso en los tambores de los negros africanos y en el suelo borincano. El cuatro y el güiro son símbolos de la nación que en una dura faena trabajó la tierra buena. ¿De dónde nació este son? Hay que hacer una oración por aquellos que cayeron, que extrañamente murieron sin conocer la razón. Pregunto en esta ocasión a los norteamericanos, ¿por qué matan mis hermanos y nuestras vidas controlan? Porque es que en Vieques nos violan nuestros derechos humanos. Porque es que en Vieques violan nuestros derechos humanos. Seguir la lucha. ¡Vamos para adelante! Yeah.